Bueno, ya estamos ya con ustedes listos y dispuestos para esta conversación humana, cálida, cercana, con un gran amigo, un servidor público de la comunidad, un hombre conocido, valorado en el territorio, con el cual esperamos tener una conversación cercana, muy humana y al mismo tiempo honesta. Dejo con ustedes a Jaime Escudero, con quienes vamos a conversar, y ustedes ya pueden comenzar a escribir, a enviar sus preguntas, para hablar de lo que ocurre acá en el territorio, en el distrito. Es 29, ¿verdad, Jaime? El distrito 12, el 29 era el antiguo. Ah, perfecto. Hoy día el distrito 12 es lo que era el antiguo 29, que era Puente Alto, La Vintana, San José de Maipo y Pirque, más la Florida. Y eso es el nuevo distrito 12, que va a elegir a 7 representantes. Jaime, hoy día es el día de los profesores, quien te habla también es educador. Y Mauricio Silva, que está atentamente escuchando la radio, pregunta, ¿cuál es su visión como futuro diputado en relación a la calidad de la educación en la provincia de Cordillera, específicamente Puente Alto? Mira, antes que nada, Juan Carlos, quería agradecerte la invitación y agradecer a los vecinos y vecinas que escuchan Radio Puente Alto. En este momento ha sido, yo creo que una de las experiencias más gratas, haber estado en esta radio y poder compartir y escuchar a los vecinos, a pesar de que hubo algunas preguntas bien directas y todos, creo que eso a uno lo acerca mucho a la comunidad, así que te agradezco antes que nada por esta invitación y a la gente que nos está escuchando. Mira, yo soy administrador agrícola de profesión y también hice clase en la Fundación de Vida Rural de la Universidad Católica y en la Escuela Agroecológica de Pirque. Entonces sé lo que es educar, sé lo que es estar en un aula de clases, sé lo que es estar adentro frente a los educando. Y como alcalde también me tocó trabajar codo a codo con los profesores, con el colegio de profesores, con la dirección provincial. O sea, es un tema que me preocupa bastante. ¿Cómo se llamaba el vecino que nos preguntó? Mauricio Silva. Mauricio, yo lo decía la otra vez. Creo que yo soy hijo de dos profesionales que pudieron estudiar gratis. Y eso creo que a mí me marca mucho. Que si hace 45 años atrás en Chile se podía estudiar gratuitamente, ¿por qué hoy día no somos capaces de tener lo mismo? Eso es fundamental y dejarlo en claro antes que nada, Mauricio. Mira, yo creo que la calidad de la educación primero parte por varios factores. Los profesores hay que valorarlos más. Yo creo que en este país en los últimos tiempos se han hecho bastantes esfuerzos para ir mejorando sus condiciones, porque aquí estamos hablando no solo de mejoras económicas, sino tienen que ser mejoras de dignidad, de trato, de que la comunidad sepa y valore lo que es un profesor. Yo cuando escucho a mis papás o a mis tíos cuando hablaban de un profesor, era con un respeto y con una altura de miras que hoy día yo no lo veo, y eso creo que es algo que lo tenemos que cambiar en la casa. Y también desde lo que pasa en el gobierno, el respeto total a los profesores, dignificar su carrera y mejoras salariales. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que en la casa, Juan Carlos, tiene que ser súper importante el trabajo que se haga. Yo, a pesar del poco tiempo, trato de por lo menos una vez a la semana estudiar con mi hija y crearle hábitos de estudio, y eso es la casa. Yo creo que la casa también tiene que preocuparse de darle de hábitos de estudio a los niños. Esto no es solo, la educación no solo es por un lado. Aquí entre todos la tenemos que ir mejorando y tiene que haber un compromiso desde los profesores, desde la sociedad, desde el Ministerio de Educación, desde el gobierno y desde los apoderados. Cristian Monsalve le envía una pregunta. Saludo al candidato. ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación? Porque es distinto hacer clase en Providencia, Las Condes, que en Puente Alto, en el distrito. Mira, ese tema me tocó vivirlo directamente cuando yo asumo como alcalde, me junto con los profesores, y uno que venía con todas las ganas de hacer, elevamos una propuesta para con incentivos a los profesores. Los profesores, el primero que me dijeron, mire, ¿sabe qué más? Alcalde, párese un ratito, aquí usted está hablando, no está hablando con el vecino, bueno, por decirlo, ya que Cristian tocó la comuna Providencia, sino que con gente que tiene baja escolaridad, muchas veces papás, incluso en Pirque habían papás analfabetos, o sea, eso obviamente no es tan fácil de revertir. Eso hay que darle un trabajo muy importante desde el sala cuna. Yo creo que lo que ha hecho los gobiernos de la nueva mayoría de la Concertación, de ponerle el énfasis, hoy día, Juan Carlos, hay un programa que se llama Chile Crece Contigo, que empiezan a acompañar a las familias desde que las guaguas nacen. Yo creo que hoy día eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, Cristian. Empezando por ahí, porque obviamente es distinto cuando tú tienes 30 niños que los papás hay una baja escolaridad a 30 niños que son hijos profesionales. Tenéis toda la razón, y eso vamos a tener que ir mejorándolo desde que los niños nacen, ¿no? Me parece muy bien. Mira, Karen Michelo envía una pregunta, ella es administradora de empresa, dice, es importante que un candidato se comprometa con el tema de la calidad, la educación. Pero, ¿qué opina o qué opinión le merece el tema de la gratuidad? ¿Cómo va a mejorar sustancialmente el avance o el acceso a la educación en aquellos niños que son de recursos limitados? ¿Qué opina? Mira, ¿es bueno, es malo y por qué no se le ha dado tanta difusión? Pregunta ya. Sí, mira, Karen, yo estoy totalmente de acuerdo en el 100% de gratuidad en la educación. El 100%, eso me refiero a todos los chilenos nacidos en Chile, mayores de 18 años, que puedan acceder gratis a la educación. Aquí yo sé que hay mucha gente, sobre todo de Chile Vamos, que no están de acuerdo con esto. Aquí hay que dejar en claro, Karen, que la gente de mayores recursos, a través de la carga impositiva, va a estar pagándola. O sea, la paga de una manera indirecta. Pero por eso yo me lo voy a jugar para que haya gratuidad universal al 100% de todos y todas las chilenas. Mira, tengo entendido que usted ha andado por el distrito esta semana. Sí. Bueno, obviamente, conociendo todas las circunstancias. ¿Nos podría hablar de eso un poquito? Sí, mira, Puente Alto, yo ya una comuna que si bien no he vivido nunca acá, he vivido, en el fondo también he vivido toda mi vida en Puente Alto, porque es la comuna que desde chico uno hacía uso de los servicios, recorre los barrios, amigos. O sea, Puente Alto es una comuna que siempre la he conocido. A lo mejor en algunos barrios no los había caminado tanto como ahora, eso es cierto, pero ponte tú La Pintana, me ha tocado recorrer La Pintana y ha sido una experiencia conmovedora, por decirlo más, pero también ver cómo la gente de esfuerzo y trabajo lucha por salir adelante en espacios que no son con las mejores condiciones. Un saludo para los hermanos evangélicos, Juan Carlos, que he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido por todo el trabajo de reinserción social que hacen, y a puro ñeque, y sin aportes de nadie. De verdad que es muy sorprendido ver cómo ellos son los que están a la cabeza, yo creo, de la reinserción social en lo que es drogadicción y alcoholismo, y de gente en situación de calle. Así que eso es lo que más me estoy muy gratamente sorprendido en este recorrer por el Distrito 12. Y en relación a Puente Alto, ¿qué nos puedes comentar durante la semana que has visitado el distrito? Mira, a mí lo que me gusta mucho de Puente Alto, Yo hacía como una caricatura, esto es una caricatura, no crean que no, o sea que la gente de La Pintana es bastante desconfiada, ¿eh? Como que a uno le cuesta entrar. La gente de La Florida es personas que están como muy informadas, como que se nota que hay un trabajo ahí, que yo se lo atribuyo a lo mejor al senador Montes, como que ha trabajado con los dirigentes sociales, los ha hecho estudiar. Y la gente de Puente Alto le gusta mucho el peluseo, ¿eh? Y eso, yo que he estado criado aquí, me hace pasarlo muy bien, ¿eh? Yo de repente atravesé la feria de La Pintana, crucé el acceso sur y me encuentro con los vecinos que ya llegando me tiraban talla, me decían, puta, pero esa foto es photoshopeada, es de años atrás. Entonces se da una dinámica que es muy entretenida. Yo lo paso muy bien caminando por Puente Alto y bueno, yo creo que yo me siento hoy día en un puentealtino más también, ¿eh? Entonces creo que hay una dinámica muy entretenida. Muy contento ver que en todos los espacios públicos se está haciendo bastante deporte, ¿eh? En la comuna de Puente Alto. Eso creo que es re importante. Están habiendo siempre en todas las esquinas campeonatos de futbolito, mucha zumba. O sea, creo que están ocupando bien los servicios públicos. Y una comuna que hoy día creo que está bastante bonita y aseada. Yo donde voy siempre generalmente uno ve que los vecinos están preocupados, que la municipalidad hace un esfuerzo por la recolección de basura. Hubo un problema porque hubo un cambio de los recolectores en algunos sectores, pero entiendo que ya se estaba tendiendo a normalizar. Acá Antonio Vergara está escuchando la radio desde Puente Alto y está en Providencia. Juan Carlos, qué interesante tu invitado, me dice Antonio. ¿Le podrías comentar o preguntar cuál es su mirada en relación a los adultos mayores, y qué mejoraría él en caso de ser elegido diputado? Juan Carlos, yo, mis padres, tengo la suerte y me siento bendecido por tener a mis dos padres vivos. Mis padres tienen 88 años, mi madre, y 89 mi papá, y están súper bien, físicamente y mentalmente. Pero ellos son un ejemplo que a lo mejor pertenecen al 10% de los chilenos. A pesar de ser los dos profesionales, ellos reciben una pensión de 250 lucas. Fueron los dos abogados, Antonio, o sea, gallos que a mis papás les fue súper bien en su vida, y reciben esa pensión de miserable. O sea, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es de verdad jugárnoslos por el proyecto de ley que mandó la presidenta Bachelet para la mejora de las pensiones. Si se aprueba, los adultos mayores recibirían un aumento del 20% inmediatamente, del quintil más bajo. No, los que tienen la pensión básica solidaria se verían un aumento al tiro de un 20%. Creo que lo mínimo, Antonio, antes de cualquier cosa que pueda hacer, es mejorar sus pensiones, porque son unas pensiones de miseria. Y otra cosa que yo me tocó hacerlo y fue muy bonito, Antonio, fue, yo fui subdirector de turismo en el gobierno del presidente Lago y nos tocó implementar el vacaciones tercera edad, que es algo maravilloso, donde el Estado subsidia un porcentaje y los adultos mayores tienen que poner un monto que es súper accesible y donde pueden pasar 10 días en La Serena o en Viña del Mar. Y eso, Antonio, me créeme que es impresionante cómo cambia, les cambia su manera de enfocar lo que ellos están viviendo, que les dan ganas de volver a vivir, les dan ganas de volver a seguir pasándolo bien. Yo como alcalde hicimos acerca de 1,000 adultos mayores pudieron viajar y créeme, Antonio, que una de las cosas que fue gratificante es verle las caras a esos adultos mayores antes y cuando volvían. Creo que hay que volverle la dignidad y otra vez que vuelvan a tener sueños. Bueno, el mismo Antonio nos pregunta acá a la distancia y en la cercanía de la internet. Dice, mira, muy bien lo que él plantea, pero ¿qué pasa si el candidato Piñera obtiene la presidencia? ¿No irán a cambiar esta mirada social que tenía la presidenta Bachelet o se priorizarán otras cosas en vez de lo social? Yo, Antonio, tengo las mismas dudas que tú y creo que significaría un retroceso súper grande que Piñera volviera a la presidencia. Pero pongámonos en el caso de que así fuera. Entiendo y creo que no van a tener mayoría parlamentaria. Y ahí estaremos los parlamentarios que queremos de verdad que se sigan formaciones que estaba haciendo la presidenta Bachelet, que no se vayan a tirar por la borda. Esperamos tener mayoría en el Parlamento, ojalá con Guille, pero si no es así, vamos a ser garantes de cuidar todas las beneficios sociales que se han podido obtener durante estos últimos años. Cecilia Andrea Cajales es profesora, dice, agradezco el saludo. Pero pregúntale al señor Juan Carlos que está conversando, el señor es muy respetuoso a ella, ¿qué hace la diferencia entre votar por él y por otro candidato? Cecilia, mira, yo primero que nada creo que es re importante que la gente cuando vote, vote por locales. Para mí es fundamental el arraigo territorial, que significa vivir donde tú quieres ser electo, porque es muy distinto ver hay varios candidatos que son de Ñuñoa, de Las Condes, de La Reina, que no saben lo que es caminar desde la Casa del Perno hasta el edificio Alto Maipo. Probablemente no van a saber nunca dónde están, no saben lo que es atravesar el Paso Cebra, ir a tomar el metro a las 7 de la mañana. Creo que es re importante la calle, y esa calle te la ofrezco yo. Cecilia es una persona que conozco, he vivido toda mi vida acá, me entiendo que cuando tú vives en el mismo lugar, tus sueños son los mismos sueños. Quiero que nos demoremos menos en llegar a Santiago, quiero tener mejor conectividad para nuestros hijos, internet, quiero que los centros comunitarios sean más acordes para nuestros niños, que haya lugares donde los niños de verdad puedan hacer las cosas que les gusten, y eso es también a través de la descentralización, Cecilia. A mí me tocó ver ejemplos súper malos de lo que es una mala descentralización cuando se toman las decisiones desde Santiago. Me tocó ver un proyecto que una vez, para celebrar el 18 de septiembre, llevaron volantines a todo Chile. ¿Y qué tal, Juan Carlos, lo que pasaba con los volantines en Punta Arenas, o no? No, cuéntanos, por favor. Puta, se rajaban todos, pues, güey, con el viento que hay. Entonces, esas decisiones grafican un poco que tenemos que descentralizarlas. Y para descentralizarlas, Cecilia, necesitamos gente que seamos del territorio, que queramos este territorio, que queramos ver criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y querer un territorio mejor porque vivimos en él. Y eso, obviamente, es una de las partes que yo te puedo garantizar que me las voy a jugar por Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José, Maipo y Pirque. No es la única, pero para no alargarme tanto. Va a haber una breve pausa y estamos de regreso porque han llegado algunas preguntas y consultas, Jaime. ¿Eh? Ya, gracias. Si te pudiera mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti, que es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto. Aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edad. A veces creo oír que me necesitas, y alguna que otra vez siento tu mirada. He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará. Qué imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regrese a mí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Ya, estamos de regreso junto a Jaime Quique Escudero, ¿no? Kiko. Oye, Jaime, llegaron más preguntas y están relacionadas no solamente con el tema de adulto mayor. Hay, nosotros estamos promocionando un bingo. De hecho, el asistente acá de prensa de vuestra campaña está hablando con una persona, la abuelita de una niña de 5 meses que tiene un grave problema de salud. Y nos preguntan hasta cuándo seguiremos haciendo bingos en la provincia cordillera para poder asistir a temas de salud. ¿Cuál es tu mirada como futuro diputado de la provincia? Mira, te voy a juntar es como ver cuando uno pregunta los niños estresados, que los tienen tomando ritalines, que los tienen llenos de pastillas y todo. ¿Es el niño el que está enfermo o es el...? ¿Es una niña de 5 años? No, te la pregunta, te digo yo. ¿Son los niños los que están enfermos, los que toman Ritalin, o es el sistema el que está enfermo? Yo creo que el sistema de educación y de salud está tremendamente enfermo. A mí de verdad me duele en el alma de que para solucionar problemas de salud, de educación, muchas veces también, tenga que recurrirse a bingo. Yo creo que se dan dos cosas. Hay una cosa buena que demuestra la solidaridad del pueblo chileno, ¿eh? Yo creo que por esos lados es algo bonito, que tú te das cuenta que la gente va, recorre, te apoya, y mucha gente, para uno es re bonito, realmente hay gente que uno no espere, que no la espera, lo recurre a apoyar. Y eso creo que es re bonito, por un lado, el tema de la solidaridad. Pero aquí no puede ser que el Estado chileno no brinde las necesidades mínimas para poder ir en ayuda cuando hay enfermedades. Creo que eso, de verdad, el problema pasa por las pensiones. Yo creo que cuando tú vemos las pensiones que reciben los adultos mayores, tú no puedes... Y más encima, yo sé que los adultos mayores, cuando tú realmente recién, con mis papás, recién cada uno una pensión cerca de 250 lucas, y se gasta cada uno 100 mil pesos en remedio. Entonces, eso yo creo que hoy día son cosas que tenemos que ponerle el cascabel al gato de una vez y poder sacar adelante a nuestros adultos mayores. Es increíble lo que pasa, ¿verdad? Pucha, yo realmente hoy día no tengo la respuesta de decir cómo miércoles solucionamos eso. Pero sí hay que ponerle más plata a las pensiones. Yo creo que eso es una de las cosas que es fundamental. ¿Cuáles serían los proyectos emblemáticos que apoyaría usted, señor candidato Escudero? Pregunta Isabel Rojas. ¿Cuál sería, en orden de prioridad, qué sería lo más importante para usted? Isabel, yo creo que nosotros, el Distrito 12, por decirte, todo nuestro territorio, desde la Florida hasta San José de Maipo, es un distrito que tenemos toda la realidad de Chile, lugares súper acomodados y guetos de pobreza súper potentes. La desigualdad del Distrito 12 se vive todos los días. Basta solo querer llegar a Santiago y ya estamos en desmedro de lo que hace la gente en la zona oriente. Estamos en desigualdad con los metros cuadrados por áreas verdes. En Las Condes nos supera casi en 10 veces a Puente Alto y a La Pintana los metros cuadrados por áreas verdes. O sea, esa desigualdad territorial hay que pararla y avanzar. Pero a la vez también esa desigualdad... Nosotros también tenemos un territorio maravilloso. Basta el otro día, cuando estaba todo nevado, uno se levanta y desde la plaza de Puente Alto se ve, cuando se ve, hoy día se vea, cuando el smog deja ver nuestra cordillera de los Andes, también vemos que el Distrito 12 tiene oportunidades, como son el río Maipo y la cordillera de los Andes. Creo que ahí hay dos puntales de nuestro distrito que tenemos que trabajarlos en que sean una oportunidad. Isabel, quiero poder hacer que el Maipo sea pedaleable, el poder unir San José de Maipo y La Pintana a través de una bicicleta y, por supuesto, democratizar las montañas. La cordillera de los Andes tiene que ser una oportunidad para que nuestros niños puedan aprender deportes invernales y que no sea solo para una élite, ¿ah?, sino que sea para todos los niños que viven en este maravilloso distrito. Hay refugio del Instituto Nacional de Deporte, van a haber monitores, hay cosas que en un poco de voluntad y con gestión se pueden lograr. Cecilia López, que está en sintonía, que también es educadora, me dice, bueno, él está hablando de turismo, pero ¿cómo podríamos incentivar aquellas pymes y gente que trabaja en el área? ¿Tiene algún tipo de proyecto o algo que quiere incentivar en la provincia cordillera? Soy de San José de Maipo, pero trabajo en Puente Alto. Cecilia, una de las maneras de combatir la desigualdad territorial y la desigualdad que significa de conectividad es tener más oportunidades para que tú podáis tener pega en San José de Maipo y no venir a Puente Alto. Yo creo que tú igual eres afortunada y encontraste pega en Puente Alto, porque yo conozco mucha gente de San José que tiene que ir a Santiago, al centro de Santiago o al barrio alto, y se moran 2 horas y media. Las condiciones que el Estado de hoy día, el Estado ya no hace proyectos en sí. El Estado tiene que preocuparse de dar oportunidades para que los emprendedores se atrevan a invertir y a soñar. Y el proyecto que te acabo de dar, por ejemplo, el Maipo Pedaleable, creo que puede ser una oportunidad para los microempresarios, para que vayan lugares, porque el Maipo Pedaleable no solo se va a poder ocupar como turismo, sino también como un medio de traslado. Yo me imagino que los cientos de ciclistas que tú ves que van por el Toyo, por San José, por Pirque, ocuparían ese sector, y al pasar por ahí, yo me imagino que la Cecilia López, por ejemplo, podría tener un emprendimiento de venta de alimentos, de artesanía o de carta, no sé. Creo que la gracia es poder el Estado y yo como parlamentario crear instancias para que los emprendedores puedan emprender. Acá el señor Daniel, que es un amigo, un socio colaborador de nuestro programa, dice, mira, Juan Carlos, me parece muy interesante lo que él está planteando, pero todo lo que plantea es real, lo va a lograr hacer, pues solo una quimera por falta de apoyo si llega a ser diputado. Juan Carlos, yo fui consejero regional después de ser alcalde, y cuando fui consejero regional trabajamos arduamente en varios proyectos, y la gracia es que yo acá tengo un equipo detrás. Yo estoy acompañado por Fernando Madrid, que va a candidato a consejero regional por Puente Alto, por René Díaz, que va a candidato a consejero regional por La Pintana, y por Héctor Rocha, que va de candidato a consejero regional por La Florida. Nosotros trabajamos arduamente en hacer una realidad el Mapocho pedaleable. Yo no sé si lo viste el fin de semana, Daniel, se inauguraron 13 kilómetros. Y eso fue cuando nosotros planteamos ese, y nos plantearon esa idea. También parecía como una locura, ¿no? Como decir, puta, ¿cuándo van a poder hacer que uno vaya a pedalear en el Mapocho? Sonaba como a lo menos irrisorio, ¿no, Juan Carlos? Efectivamente. Y eso ya es una realidad. Nosotros, con la ayuda de los CORES, logramos hacer que el Ministerio de Obras Públicas ya empieza a ser el anteproyecto, ¿eh? O sea, ya hay una no voy a decir la palabra que se me ocurrió porque es media, ¿eh? Logramos poner la primera cuña nomás para este proyecto y Daniel, créeme que yo pretendo estar vivo viendo el Maipo Pedaleable y viendo la gratuidad universal en la educación. Julio Donoso Reyes, amigo de La Pintana, lo está escuchando atentamente al señor Escudero. ¿Qué puede hacer un diputado como diputado si lo elegimos o votamos por usted, por nuestra comuna? Julio, el fin de semana recorrí toda la San Rafael caminando. La semana anterior me recorrí la Jorge Alessandri, he caminado el Castillo, también el Santo Tomás. O sea, los lugares más poblados y con mayores problemas los he caminado. No es que haya pasado por afuera en auto, porque yo no podría darte ninguna respuesta, Julio, si no hubiera conocido bien la realidad de tu comuna. Y bueno, con Puente Alto nos unen los problemas de conectividad. Esperamos, ojalá, que poder ampliar una estación más del metro, porque el metro de La Pintana, yo sé que algún día lo vamos a lograr, pero eso es algo que nos podemos demorar también 10 años más. Me parece que no es una promesa a tan corto plazo, pero si nosotros aumentamos una estación más hacia Deicia Aguirre, hacia Sargento Menadier, podemos lograr una conectividad directa con Bajo de Mena y La Pintana para que sea más fácil llegar. Estamos pensando también en ver la posibilidad de tener algunos teleféricos que unan Santa Rosa con Vicuña Maquena para que tengan salido al metro. Eso también, a lo mejor, Julio, te va a decir una locura, un teleférico. Créeme, nosotros con el consejero Díaz fuimos a Bogotá, él fue a Bogotá, y estamos viendo y estamos evaluando la posibilidad de ver lo que sale a hacer estos teleféricos. Ya se piensa hacer uno en Huechuraba, ¿eh? O sea, y eso, esa manera de conectar ya la Pintana hacia el metro te va a significar una mejora en tu calidad de vida. La seguridad, nosotros a través de las alarmas comunitarias creemos que es la mejor manera, hasta el momento, a menos que no tengamos mayor población de mayor dotación de carabineros, las alarmas comunitarias, eso se trabaja entre los vecinos y te permite tener una tranquilidad en tus barrios. Y sin duda también tenemos que tener más áreas verdes. Junto al consejero Díaz, el otro día estuve en una cancha de fútbol donde la pretendían construir viviendas. Nosotros sabemos la falta de viviendas que hay en La Pintana, pero también sabemos la falta de espacios públicos que tenemos y nos la jugamos para que esa cancha siguiera ahí y no la ocuparan como para construcción. Claudia Galaz Salamanca, de Bajos de Mena, estoy escuchando atentamente al candidato a diputado. ¿Usted cree que solamente alarmas comunitarias por el tema de seguridad o necesitamos educación? ¿Y qué estaría dispuesto usted a promulgar o apoyar a este sector aquí en Bajos de Mena por el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad que muchos vecinos sentimos? Claudia, no, o sea, yo creo que cuando yo te comento esto de las alarmas comunitarias fue algo que trabajamos en el gobierno regional y sin duda que en Bajo de Mena hicimos algún par de proyectos. También el Ministerio del Interior a través de Seguridad Pública y el trabajo que ha hecho la municipalidad también con Seguridad Humana han sido una manera como de, claro, probablemente destapar un poquito el sol con un dedo, pero es una manera de ir avanzando porque muchas veces, Claudia, lo que nos pasa en los barrios, que es lo que me cuentan los vecinos, es también la sensación, ¿eh? Muchas veces No, los problemas no son tan grandes, sino que la sensación de inseguridad que te hace estar todo el día con un estado de ánimo preocupado, de no poder estar tranquilo. Y las alarmas comunitarias son algo que es rápido de hacer, es posible, los presupuestos no son tan elevados y es una realidad. O sea, a eso me refiero, que es algo que lo podemos ir aumentando. Segundo lugar, mayor dotación de carabineros. Carabineros son los garantes de la seguridad pública. Ya abajo de Mena entiendo que en el último tiempo se han visto beneficiados y por lo que me han dicho, Claudia, no sé, tú nos podrías contar después por interno, que se ha vivido un poquitito, la sensación ha mejorado. Bueno, pero eso nada pasa si no tenemos una buena educación, totalmente de acuerdo. Esa educación que tiene que partir desde los niños para mejorar la calidad de educación, porque muchas veces no, los padres de los niños que hoy día son no tuvieron la oportunidad de tener que una buena educación o tuvieron que dejarla para ir a trabajar y llevar el sustento a sus casas. La última pregunta de la jornada, Hugo Tierras Tarifeño. ¿Qué te parece el tema que están llegando inmigrantes a Puente Alto y la provincia cordillera en forma irregular? ¿Cómo ve esa situación? ¿Qué medidas tomaría? ¿Qué impulsaría para mejorar, Hugo, esta situación? Primero que nada, me parece maravilloso que lleguen los inmigrantes. Yo creo que el tener un lugar intercultural a uno le da una visión. Yo he sido súper afortunado y he tenido la oportunidad de viajar harto. Y es re bonito cómo las sociedades se nutren de nuevos inmigrantes, de nuevas zonas. El problema, Hugo, que yo sé a dónde apuntas tú, que acá lo que ha habido es que no hay una política de inmigración. No tenemos una ley de inmigración clara. Y lo que hay hoy día son inmigrantes legales, porque ellos llegan bajo la calidad de turistas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hace 10 años atrás esto ni siquiera hablábamos. Y ha sido algo explosivo que durante los últimos 5 años se ha producido esto. Ni siquiera estaba en la estrategia de desarrollo regional, en la cual como consejeros regionales nos tocó aprobar. Fue la primera vez que el intendente Orrego puso el tema y dijo, ojo, hay que preocuparse de la inmigración. O sea, hoy día hay que ponerle atajo para que tener, porque no sacamos nada con recibir y recibir inmigrantes y después los vemos en los guetos de pobreza o durmiendo. Vendiendo Super 8, como la mayoría con sueldo. Entonces, por un lado yo estoy de acuerdo, pero hay que regularlo, si no va a ser un caos tremendo. O sea, ya está haciendo, digamos, bueno. Claro. Bueno, acá José Antonio dice que está escuchando a la gente, no le gustan los inmigrantes, es cosa hacer un pequeño sondeo. Hay como un malestar que está creciendo en la comunidad. Es que, ¿sabes lo que? Una acotación. Lo que pasa es que yo creo que, Hugo, los inmigrantes siempre son un aporte. Acuérdate que los chilenos, por los diversos factores políticos que hubo, tuvieron que recorrer varios países del mundo y fueron súper bien acogidos. Y creo que hoy día Chile está mejor que otros lugares y también tenemos que saber acogerlo. El problema es que no nos preparamos para acogerlo. Hoy día, claro, cuando hay una inmigración que estaban llegando un avión y medio al día desde Haití, claro, no hay ese, o sea, lo que hay que hacer es regularlo, tener una política de inmigración y poder acogerlos, porque es verdad, cuando los inmigrantes llegan a producir solo baja en los precios laborales, porque eso pasa también, trabajan por menos y también cuando tienen menos oportunidades empiezan con problemas de delincuencia. Obviamente que no queremos esos inmigrantes, queremos inmigrantes que aporten, como los inmigrantes peruanos que hoy día en el centro podemos tomar esos jugos de naranja que antes no existían, ellos nos inventaron, o como han mejorado la gastronomía. O sea, hay que aprovecharlos como una oportunidad, pero eso lo que hay que hacer hoy día, Hugo, es tener una política clara de que se investigue quiénes son, por qué motivo, y no dejar entrar a todos bajo la calidad de turista, que es lo que está pasando. Bueno, agradecemos la gentileza de que haya venido, la gente está con ganas de expresarse, de hablar, y ha encontrado en usted una especie de amigo en el cual hablar los temas como en familia, ¿no? Le doy la oportunidad para que se despida de la gente que lo está escuchando. Gracias, Juan Carlos. Mira, yo de verdad te agradezco mucho y créame que es muy interesante y es muy bonito poder tener esta conversación con los vecinos y vecinas de la provincia cordillera, porque aquí hemos hablado con vecinas de San José de Maipo, de Puente Alto, hasta de La Pintana. Entonces, de verdad, me voy muy, muy agradecido poder tratar de ir conociéndonos más, decirles que como su futuro diputado voy a estar acá en terreno, voy a estar en el Distrito 12, el Distrito 12 donde nací, donde crecí, y espero también que en mis restos también, y no moverme, ojalá, voy a tocar madera, no tener que irme nunca a este maravilloso Distrito 12. Muchas gracias, don Jaime, por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a todos, hasta luego.